Sé que dentro de una semana Urbano regresará, y su presencia será tan firme, tan consistente, como esta soledad que ahora tengo tan clara ante mis ojos. Y entonces me plantaré delante de la cara de Enrique y le diré con mucha rabia: ¡míralo! ¡Mira cómo está aquí! Sí, quizá para cuando acabe la Navidad, para cuando termine el año. Pero no se presentará como si volviera de algún sitio. Lo hará como si siempre hubiera estado aquí. Tal vez un día, ya acostumbrada a mi soledad a prepararme un solo plato, se aparecerá a mi espalda y me reprochará: pero mujer, ¿cómo uno solo? ¡Ay, este hombre! Y yo qué sé, ¿cómo no vienes nunca? ¡Ay, ay, ay, mujer, mujer, se te está yendo la cabeza! No, no, no, no, no es eso, no, no es eso. Es que... ¡nada! Y no habrá nada, porque no tendré fuerzas. ¡Vamos, vamos, que van a sonar las campanadas! Queda media hora y todavía no tienes nada preparado. ¿Pero qué es lo que hay que preparar, Urbano? No sé, alguna cosa. Mira, ya está el presentador con la rubia tonta. Dentro de nada, don, y nos explicarán lo de los cuartos, y yo seguiré sin entenderlo, y me atragantaré con los pipos. ¡Venga, vamos! Entonces me desorientará este Urbano, su insistencia, su carácter impulsivo, y entonces yo me apresuraré a abrir alguna lata de uvas ya peladas. ¡Hay algo para cenar! Pero Urbano, ¿qué dijimos de la Navidad? ¡Pero Nochevieja es Nochevieja! Urbano, no digas tonterías. Y entonces, de reojo miro a Enrique, que está a mi lado, y me llama... papá.